Es justamente para aprobación de plan energía. Ya que había estado aprobado, ya está firmado, ya está homologado, pero han anulado mediante periódico. Entonces, por la intervención del 16 de julio, por intereses económicos que realmente han hecho. Entonces, nosotros justamente, ese es el problema que estamos viendo. Eso. Ahora, otro problema que tenemos es nuestra sede social. Han trabajado de dos plantas, un edificio. Pero ahora tiene que demoler eso, porque está mal hecho. Y han firmado, entonces 7 años no pueden seguir juicio a los contratistas. También es otro problema. Ese problema también no nos soluciona. Entonces, está en la parte jurídica de ese, pero ahora es el último toque que estamos viviendo próximamente, justamente ellos buscan el problema. Entonces, ellos quieren ver quemado igual que alcaldía quemada. Lo vamos a hacer. Aunque queremos 3, 4 muertos, recién nos va a solucionar. Cuando no hay muertos, no soluciona. En la ciudad del Alto se soluciona justo con estos problemas. Hermanos, antes, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, hermano, usted? Yo me llamo Luis Vargas. Luis Vargas, Luis Vargas, de la zona Petrol. Mucho rato hemos esperado hasta en la puerta. Acaban de hacer ingresar un memorial hasta la Constitución. Y del doctor, no, sí, lo gritaba. Eso es el último. Hermano, yo también he sido dirigente sindical. Conozco compañeros. ¿Sabe? Si conocemos también, que bueno. Si vamos a ir con Mancredes, no vamos a poder. Es que no son de la ustedes han pedido. Hermanos, aquí vamos a tener respeto cada uno. Todos merecen, compañeros. Todos, cada uno. Bien, ya tanto, Mario, esperar la resolución del problema. Que nos explique, Mario. Hermanos, primero que nos explique, compañeros, escucharemos. Escucharemos, por favor. A ver, escucharemos, de ahí nos vamos a hacer uso de la palabra. Presidente de la zona, quisiera que nos puede explicar cuál es la molestia al Consejo Municipal. Y nosotros tenemos que tratar diferentes actividades, compañeros. No hay tiempo. El tiempo nos pasa, compañeros. Quisiera que nos puede explicar. En principio, honorable, buenas tardes. Honorables, buenas tardes. A nombre de la zona Peso Petrol. En principio, como corresponde, mil disculpas por esta actitud a cada uno de ustedes. Pero creemos que también, como el respeto que merecen nuestras autoridades, la zona de Petrol también merece. Señores, hemos mandado varias notas. En fecha 24 de junio, el alcalde municipal, concluido 053, ha emitido para su homologación el trámite de fusión de planimetría. En fecha 1 de julio ha sido publicado como corresponde en el matutino el ATEM. A la fecha ya van a ser 4 meses, señores, no tenemos respuesta. Claramente, inclusive la ordenanza que han firmado en su momento indica que todo trámite de la planimetría debía durar 4 o 6 meses. Más aún cuando nos enteramos hoy, señores honorables, que nuestra carpeta, que en fecha 19 de agosto ha entrado en sesión, pero a una nota simple de observación, se ha puesto en mesa. Una nota simple en donde manifiesta un plano dibujado en AutoCAD, que lo pueden hacer los compañeros del colegio, a una nota simple nos obstruye nuestro planeamiento. A diferencia cuando el alcalde, con resolución 145, emite el plano de Peso Petrol, con visto con actuación de catastro. A diferencia, señores. ¿Dónde está? Nos preguntamos, ¿dónde está el respeto que se merecen ustedes como autoridades cuando hacemos caso a una nota sin fundamento? En la gestión 2009, nuestro trámite de fusión de planimetría ha sido paralizado. En ese entonces, Se le dio a los compañeros del 6 de julio un año calendario, 365 días, para que los compañeros del 6 de julio demuestren con documento, demuestren técnicamente. Han llegado a 2010 y no han demostrado. ¿Por qué no tienen, señores? Por lo mismo, en la gestión 2010 y en la gestión 2011, en fecha 1 de marzo, nuestro trámite ha sido aprobado con la 041. Cuando ustedes, honorables, lo han aprobado. Y acá está, señores, acá está la firma de nuestro honorable presidente Zacarías Maquer y homologado por nuestro alcalde municipal. Y nos preguntamos, ¿dónde está el principio de autoridad? Respeto, ¿dónde está? ¿Dónde está el principio de autoridad cuando presentan una nota y lo gozan lo que han escrito, con lo que han firmado con la mano, lo gozan con el corpo? Nos preguntamos dónde está el principio de autoridad. Hacer saber. Si es así, señores, bueno, pues los vecinos determinen el futuro de nuestra ciudad. ¿Para qué les hemos elegido a ustedes? Nuestro trámite cumple técnicamente. Por lo siguiente, más aún, cuando se ha borrado esa ordenanza, nosotros como somos el inspector, no hemos sido notificados, no hemos sido comunicados, nunca hemos dado nuestra ley. Y nos han querido quitar ¿cuántos? Más de 10 manzanos, señores. Más de 10 manzanos. Por lo mismo, en nuestra protesta, nuestro alcalde, se ha hecho nuevamente nuestra ley de teatro. Nuestro trámite, señores, cumple con todo lo emanado en el trámite de fusión de comunidad. Por lo mismo, el 11 de junio sale la resolución 045. Y a la fecha, cuando el alcalde, en fecha 24 de junio, se emite al consejo para su homologación. Y nos preguntamos, señores, una tarea donde el consejo está a la cabeza de la comisión que ha indicado, señores. La comisión ha indicado que cumple técnicamente, a la cabeza del arquitecto Valentín Flores, a la cabeza del doctor, técnicamente cumple. Se ha hecho la inspección. Nos dijeron, no, lo vas a tomar. Nosotros que hemos pedido que vaya como corresponde, porque no tenemos nada que responder. Nosotros hemos pedido la publicación. Se ha hecho la publicación, se ha hecho la inspección ocular en el sector, en el terreno. Y a la fecha, señor vecinal, en fecha 24 de agosto, cuando ha habido la sesión de honor, el cruce Villadela en el puente, mi persona tomó la palabra. Y ahí el concejal Félix Loaiza públicamente se ha comprometido con ustedes, señores, indicando que sí, el trámite de ejecutor cumple técnicamente. ¿Y qué digo? A mí me van a hacer un paso alcanzado judicialmente. El juez no va a hacer esto. Mientras no hay un orden judicial, esto va a seguir porque cumple. Señores, ha cumplido públicamente en acto público el 24 de agosto. Al día siguiente le encuentro y me dice, no voy a aprobar. Y le pedimos con nuestras notas reiterativas, perfecto, queremos una respuesta técnica. No queremos que nos digan presión social, queremos una respuesta técnica. A la fecha no nos dan una respuesta técnica. ¿Qué está pasando, señores? No hay cumplimiento de deberes. Y si no hay capacidad para ello, pues yo paso al costado y te vengo a tu compañero capacitado. Claro. Estamos perjudicando el interés de los vecinos. Con el tema de la planimetría, la zona de respetor está festejada. Tenemos paralizado ahí un centro cultural por un tema. Siendo el centro del alto. No nos dan vía libre a la apertura de la avenida del arquitecto. ¿Por qué? Porque nos piden planimetría, porque nos piden zonificación. Más aún, señor, si voy, se procedo atrás. La planimetría de Fresco siempre ha tenido, siempre ha habido, pero por los hechos de octubre de 2003 han sido quemados. Y claramente dice en la anterior ordenanza dice reposición. Señores, nosotros hemos cumplido. Es más, en una asamblea de vecinos en abril, los vecinos, ¿qué nos dijeron? Hemos cumplido con todos los requisitos. Es más, ¿qué nos dijeron los vecinos? Bueno, pues hay sectores observados. Bueno, pues en magna asamblea se ha determinado hacer la consulta a los vecinos. Y aquí está la consulta a los vecinos, de los sectores observados, con nuestro veedor de la figura. Acá está el siguiente reporte. No se han indicado, no, solito se han hecho. Nosotros tenemos notas correspondientes a Catastro, al Consejo, a su alcaldía, de Rubén, para que estén ahí, para que estén. Y ahí está. Ahí está la voluntad de los vecinos, señores. Casi el 90%, 84% más, para ser exactos, los vecinos de los sectores observados quieren estar con Fresco Petróleo. Quieren estar con Fresco Petróleo. Okay. Así hemos nacido. No se respeta. Nosotros dijimos, bueno, tenemos un instrumento más para exigir. Pero nada, en abril, estas notas, esta consulta, se ha remitido a su oficina notarial. Pero nunca hemos tenido respuesta. pero que lo vas a tres personas que lo propone León. ¿Por qué? Porque hay una presión. Y denunciamos a esta la concejal. Pedimos más al contrario, pues, si hay una observación que se fundamente técnicamente. Ustedes, concejal de la ciudad del Alto, no es de la zona 16 de julio. A nosotros, como vecinos, nos molesta que un concejal se parcialice con un sector. La pajilla se acaba con el presidente. Termino con esto, honorable. Nosotros pedimos que se dé cumplimiento a la norma. No le estamos pidiendo que se favorecen con peso petrón. Simplemente pedimos que se cumpla el procedimiento, que se cumpla la norma. Nosotros hemos cumplido. Técnicamente vamos a sustentar, porque claramente dice aquí la ordenanza municipal claramente dice en el informe, claramente dice en el informe de catastro. Y voy a leer, señores, acá está, voy a leer el paso que quisiera que me entiendan, quisiera explicar. Según el informe técnico de GOCAO Catastro, según el informe 344, de 2011, de fecha 27 de abril, donde textualmente indica que en la planimetría de la urbanización 16 de julio, no se encuentran insertos estos manzanos, refiriéndose a los manzanos 41B, 42B. Por otra parte, los manzanos A y B de la organización Promoción Familiar y los manzanos 128 y 129, denominados Fesoviario, no están insertados en la planimetría de 16 de julio. Técnicamente, esos manzanos que están observados no, nunca han pertenecido a la planimetría del 6 de julio. No pertenecen a la 6 de julio. Nosotros estamos haciendo simplemente. Estamos reclamando lo que para terminar, por un lado, nuestra molestia. Espera, no está aquí, a ver, que termine. Que termine. El día domingo 22 de septiembre, tenemos el momento pasado. Al enterarnos que la carpeta se estaría sintiendo al ejecutivo. Eso no hace preocupación. Nosotros nos estamos movilizando y vamos a animar a las últimas consultas. Más aún, cuando nosotros hemos tenido en fecha 19 de julio una reunión con nuestro alcalde, donde estaban las 3 y 16 de julio, el inspector, subalcalde, Tecupe, comité de vigilancia. Ahí claramente el alcalde y el arquitecto Yapur han demostrado técnicamente que esos manzanos no pertenecen a la gente pública. ¿Qué más podemos, o qué nos falta? Salir a las calles, que existe enfrentamiento, que pues están muertos, ¿qué más falta? Ya no podemos grabar. Estamos acá, repito, disculpas por tomar esa actitud. No podemos. Yo lo había manifestado en su momento y a la honorable. Yo he calmado muchas personas. Ya no puedo yo, señor. Las bases se me encima. Y cuando las bases se me van encima, no hay control. En ese sentido, nosotros pedimos honorable a la cabeza de su autoridad que de una vez nuestro trámite se trate en sesión. Gracias. Señores concejales, yo me pregunto.